privadas de la querella iconoclasta enfocaron este problema, este tema de la imagen, en su núcleo medular, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso me parece muy inteligente la idea del Padre Ruta de su tratado sobre el Verbo encarnado, que se suele hacer así, es una señal de su veracidad, digamos, doctrinaria, teológica, poner el tema de la, del arte sagrado del icono en el tratado del Verbo encarnado. En realidad, toda la discusión sobre el Verbo encarnado se continuaron en la discusión de los iconos y la lucha contra la iconografía que permitirá penetrar mejor en lo que es. El verbo es esencialmente imagen, podríamos decir. Ya el verbo como verbo, antes de hacerse carne, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, es imagen, es decir, que el elemento icónico pertenece a su misma personalidad divina. No deja de ser significativo el hecho de que para tratar de la imagen sagrada debamos remontarnos a las alturas de la vida intratrinitaria, donde el verbo es generado por el Padre y del tramo procede el Espíritu Santo. Precisamente San Juan Damasceno, uno de los grandes teólogos que lucharon contra los iconoclastas, se proponía ofrecer el elenco de los diversos tipos de imágenes y comienza, cuando se propone esto, desde estas alturas trinitarias. Dice, estas son las diferencias de las imágenes. La primera es natural, la del Hijo respecto del Padre, y las demás son imitaciones. La imagen del Padre, natural y en nada discrepante del Dios invisible, es el Hijo. Es raro ver ya en el Hijo eterno de Dios una imagen del Padre. Respecto de Dios Padre, el Hijo es pues una imagen natural, digamos así, la imagen viva y perfecta. Es, como dice Damasceno, el icono natural del Padre, en nada diferente del Padre, semejante al Padre en todo fuera de una cosa, saber que el Padre no ha sido engendrado como el Hijo, ni él es Padre tampoco, y el verbo es Padre. Esa es la diferencia única. En todo lo demás es igual, el Padre es el engendrador, no engendrado, en cambio el Hijo es engendrado y no Padre, dice San Juan Damasceno. Así que, para entender lo que es el icono, la imagen que vemos en los templos, hay que ir a la Trinidad, digamos, por lo menos en la fuente terminal. Podemos pues decir que el Hijo es la imagen invisible del Dios invisible. Esta idea que puede resultar extraña, porque nos cuesta entender una imagen que no pueda ser contemplada, es sin embargo fundamental. San Pablo en su epístola a los Colosenses 1.15 dice que Cristo es el icón del Dios invisible, imagen del Dios invisible. Y se habla también en otro lugar, 2 Corintios 4.4, habla de la gloria de Cristo que es icono de Dios. En fin, este tema me parece importante para ver el último término de la significación del icono y de cierto modo, la razón de la querella iconoclasta que es ignorar los primeros signos de la Iglesia. San Atanasio relaciona esta imagen del Hijo Eterno con el Padre Eterno, la relaciona con la filiación, como vimos antes. Dice, cuando un padre ha engendrado un hijo, lo tiene no de afuera, ni como extraño a él, sino saliendo de sí, y propio de su esencia, y tiene en él como complemento semejante, de modo que cada uno de ellos se puede contemplar en el otro. En cambio, dice, no sucede lo mismo, sigue diciendo Atanasio, cuando un hombre hace un edificio. En dicho caso, no lo puede contemplar como imagen suya. La imagen de Dios no es una representación extrínseca. Dios mismo es el que la engendra y en ella se espeja. Así que entonces, esta imagen eterna implica la total comunicación del ser eterno, indivisible, inmutable, expresando al mismo tiempo la unidad de las dos personas y su distinción real. El verbo es también imagen del Padre, porque en él se manifiesta la sabiduría del Padre. Orígenes, uno de los grandes escritores de los primeros tiempos, muestra que el Padre es como la inteligencia y el Hijo es como la palabra que tiene que ver tanto con la imagen. y usa, recurre a un texto, a un salmo 45:2, bulle en mi corazón una bella palabra. En el corazón del Padre Eterno bulle, brota una bella palabra, la palabra del Logos, el Verbo, el Hijo, o sea, el Hijo aparece Cristo como el Verbo Eterno, digo, como manifestación de la sabiduría del Padre. El Padre, la sabiduría, Él es la palabra que brota del corazón del Padre, y por eso es icono de Dios. Orígenes compara, pues, la generación del Verbo por parte del Padre con la emisión de la palabra que expresa los pensamientos de la inteligencia. Así escribe el Padre, no guardando en sí los principios de la verdad, los emite, y por eso implota en el Verbo, que por esto se llama el icono del Dios invisible. Esto es un poquito difícil quizás, pero me parece que puede servir de sustrato para llegar al icono concreto, material, la imagen sagrada. El Hijo a sí mismo se compara con el Padre, dicen los padres de la Iglesia, como el esplendor con la luz. Así como decíamos antes que el Padre era la sabiduría y el Hijo la palabra que brota de la sabiduría, ahora otra imagen que puede calificar al icono, y es que el Hijo es esplendor y el Padre es luz. O sea, el Padre era foco de la luz, y el Hijo es el esplendor, el rayo de luz. Sería muy linda, pues, también de los padres. Ya en Epístola a los Hebreos presentaba al Hijo como la irradiación de la gloria del Padre. Y en el Credo, el Credo se lo llamaba realmente largo, el Credo más largo, se dice que Cristo, el Verbo, es luz de luz. Dios de Dios, luz de luz. O sea, es una luz que brota de la luz frontal. Luz de luz. El Verbo es el reflejo de la luz eterna, de la gloria de Dios, el reverbero doxológico, digamos, de Dios. La luz produce su irradiación a cada momento, sin intermitencia. El Padre siempre está en generar, está lleno de luz. De manera semejante, la generación del Verbo no es un hecho sucedido en un instante, sino que se mantiene y, por así decirlo, se reproduce sin cesar. Siempre el Hijo es el resplandor incesante del Padre. Clemente de Alejandría, comentando San Pablo, dice que la imagen de Dios es su Logos, el auténtico Hijo de la mente de Dios, el Logos divino, la arquetípica luz de luz. Vamos viendo, pues, cómo, por qué se dice que el Hijo Eterno es imagen eterna del Padre. También Orígenes lo llama imagen de la bondad de Dios. Si el Padre es absolutamente bueno, el Hijo es el icono perfecto de su bondad. El Padre dice la bondad en su principio, de ella nació el Hijo, que es en todas las cosas la imagen de su Padre, y por eso hay que llamarlo imagen de su bondad, icono de su bondad. No hay en el Hijo una segunda bondad diferente de la que está en el Padre, etc. La mayor prueba del amor que Dios ha dado al mundo será, claro, el decreto de la encarnación. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Finalmente, recorriendo las razones por las cuales el Hijo es llamado icono del Padre de toda la eternidad, Gregorio de Nisa agrega un último aspecto. El Hijo es icono eterno del Padre porque expresa la plenitud de su belleza. El Padre, el Hijo está en el Padre, escribe, como la belleza de la imagen reside en la forma arquetípica. El Padre está en el Hijo como la belleza arquetípica permanece en su imagen. Y hay que pensar simultáneamente lo uno y lo otro, porque ambos son eternos. Bien, bajemos de estas alturas instantáneas que producen cierto vértigo por la inmensidad y la inefabilidad del tema, y veamos cómo el icono invisible se hace icono visible, que es la encarnación del Verbo. O sea, ese icono que estaba desde toda la eternidad, tomar carne, hace patente lo invisible. Hace visible lo invisible. Como dice San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. O sea, el que es inmenso toma dimensiones humanas. El que es ilimitado se hizo limitado. Como escribe San Iséforo, uno de los padres que lucharon más contra la herejía iconoclasta, Cristo se limitó humanamente de dos modos, en el espacio y en el tiempo, porque tomando un cuerpo como el nuestro, verdadero y no ficticio, el que era incorpóreo se limita en un lugar, y teniendo un comienzo temporal, El creer temporal se limita en un tiempo determinado. O sea, Dios se hace espacio, se hace tiempo en Cristo. Negar esta autolimitación sería negar que ha asumido la naturaleza humana, penetrando en esta coordenada espacio-temporal, y si es incapaz de estar en un lugar, dicen los padres, también lo sería de estar presente en la Eucaristía, contrariamente a lo que dijo él, el pan que yo daré es mi carne. De este modo, al decir de San Ireneo, el Dios invisible se torna visible, el verbo inaudible para nuestros oídos humanos se torna, se deja oír, en una palabra se manifiesta, se iconiza, y en forma exquisita, dice Ireneo, el verbo hace que los hombres vean a Dios al mismo tiempo que muestra el hombre a Dios. Es decir, en Cristo, nosotros los hombres vemos a Dios y en Cristo Dios ve a los hombres. Por la doble naturaleza, en Cristo, la linda fórmula de San Ireneo, el hombre al pecar se había hecho irreconocible para él, para Dios. El Hijo encarnado, el Padre lo volverá a reconocer, ese nuevo Adán, el Adán antes del pecado, digamos así. Cuando el Verbo se hizo carne, restableció la imagen y la semejanza, porque él mismo se hizo lo que era su imagen y le imprimió profundamente la semejanza. Algunos padres, cuando se refieren al Verbo en el momento de su encarnación, emplean una expresión densa, a la vez que poética, lo llaman verbum breviatum, palabra abreviada. El verbum, el verbo, el logos, eterno, infinito, se abrevia. Es cierto que esa fórmula ya se había empleado antes con motivo del credo. Se lo calificó a el credo, bonita también la fórmula, de verbum breviatum. O sea, el credo que usamos es como la doctrina abreviada, ¿no? Dios Padre, todo por verbum breviatum se lo llamó, en el sentido de que Dios ha compendiado en pocas palabras la fe de los dos testamentos para que los recordemos con facilidad, pero también es aplicable al misterio de la encarnación por el cual el verbo se apresta, se comprime, se abrevia, se encierra en lo humano, en el espacio, en el tiempo humano, se circunscribe y se reduce en ello. Orígenes recurrió a una comparación curiosa para expresar esta abreviatura. Dice, supongamos que se ha fabricado una estatua tan grande que llena todo el mundo, dice, ¿no? Por su inmensidad nadie podría mirarla, no abarcamos tanto. Entonces se hace otra más pequeña, realmente enteramente similar a la anterior, por la postura, el rostro, la forma exterior, la materia, y claro, es la imposibilidad de contemplar la estatua inmensa. Al mirar la pequeña podemos ver a aquella, en cierta manera, así, el Hijo, abandonando por su anonadamiento su igualdad con el Padre, nos mostró el camino para conocerlo, haciéndose la impronta de su sustancia, de tal manera que nosotros, incapaces de contemplar en la grandeza de la divinidad la gloria de la pura luz, aprendiésemos de él por un rayo de nuestros ojos, el camino de la luz. El oficio de la ortodoxia que se cantó después de la victoria contra la herejía iconoclasta lo dice a su manera. Verdaderamente, por naturaleza eres ilimitado, pero has querido, Señor, reducirte bajo el velo de la carne. Reducirse. Por cierto que reducirse a siendo hombre, y que quede claro esto, no dejó de ser Dios, sino que en la unidad de su persona divina reunió las dos naturalezas, la divina y la humana. Como dice Teodoro Escudito, otro de los grandes combatientes contra la iconoclastia, el ser limitado pertenece a la esencia de Dios, el ser limitado a la esencia del hombre, y Cristo consta de ambas cosas. Por eso es a la vez invisible como Dios, invisible como hombre, invisible según su naturaleza ilimitada, invisible según su naturaleza limitada. Cristo es, pues, el icono visible de Dios ahora, su representación entre los hombres, y en él se conjugan las dos características de todo símbolo, descubrimiento y encubrimiento. Por una parte, el icono encubre, no muestra la realidad total, pero por otro lado descubre. Por una parte, la patentización de Dios, como el mismo Cristo dijo, el que me ve, ve al que me ha enviado, y a Felipe sobre todo para que se resiste a mirarlo con ojos de fe. Por ejemplo, los contemporáneos de Cristo que se cruzaron con él por las calles de Nazaret o de Jerusalén, lo vieron, pero no penetraron con los ojos de la fe en la napa más profunda del misterio de Cristo, que es su divinidad. Vieron su humanidad, pero no captaron su divinidad. La fe es eso, ¿no? Ver una cosa y creer otra. Ver a un hombre que está caminando por la calle y creer que ese hombre, además de ser hombre real, es también Dios. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Es decir, que ven el icono del Dios invisible. El icono del Dios invisible. Por eso Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, dice el Agustín, tocó un hombre y reconoció a Dios. Detrás de ese hombre, escondido de ese hombre, estaba Dios. Volviéndose a sus discípulos, Jesús le dijo que ya que solo ellos habían visto en el Hijo del Hombre, bajo su forma de siervo, al Hijo de Dios, le dijo eso, que serían felices los que proyectaran ese gesto de la fe que penetra mucho más los ojos de la carne, que son miopes para las realidades sobrenaturales. Bien, la encarnación está pues en el origen de la imagen. Ahora pasemos a un tercer punto, el verbo eterno, el icono eterno, el icono encarnado, ahora el icono material. La imagen sagrada está en los templos. La encarnación del verbo es lo que posibilita su representación en el cuadro. Decía San Juan Damasceno, este cantor del icono, decía: represento con audacia al Dios invisible, no en cuanto invisible, sino en cuanto se ha hecho visible a causa de nosotros por su participación en la carne y en la sangre. Lo que representa no es su divinidad invisible, por la imagen muestro la carne del Dios que era visible. Y en una expresión más vigorosa dice: estaríamos realmente equivocados si quisiésemos hacer una imagen del Dios invisible. Porque es imposible poner en imagen lo que es incorporal e invisible, sin límites, sin figura. Pero desde que Dios en su bondad inefable se encarnó y fue visto acá en carne y convivió con los hombres, tomando la naturaleza, la densidad y el color de la carne, no nos engañamos al hacer su imagen. Destaquemos esta misma palabra, el color de la carne, la posible referencia a los colores con que se pintaban los iconos de Cristo, el color de su carne, que podemos hacer. Qué importante esta conciencia de la imposibilidad de representar lo invisible en conexión con aquella vieja ley de Moisés promulgada en defensa de la trascendencia de Dios. A Dios no hay que juntar, justamente porque es invisible. Pero el viejo argumento cae por completo frente al hecho de la encarnación, cumplimiento cabal de lo que los siglos habían ardientemente esperado de aquel Logos entrevisto por Abraham, frecuentado por Moisés y transmitido por los profetas, solo vino a confiarse en su realidad carnal a la Virgen de Nazaret. El verbo no solo ha querido hacerse oír, palabra, porque se hace oír, sí, sino también ha querido hacerse ver, fundando así la legitimidad y la conveniencia de su representación en Esa es la confesión cristológica del credo, en que se proclama a Cristo no solo como Hijo de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, pero también como encarnado del Espíritu Santo y de María Virgen, donde forma su origen aquella inagotable surgente que alimenta la confección y la veneración de los hijos. La transposición en imagen del verbo encarnado no es sino la continuidad de aquel grito de júbilo que se inaugura en el Evangelio. El Señor ha aparecido verdaderamente, se ha manifestado, lo hemos visto, lo hemos tocado. Al que hace eco aquello famoso texto de San Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos del verbo de la vida, podríamos cambiar el final de San Juan, eso es lo que representamos en imagen, eso es lo que representamos en icono. Entre el dejarse ver y el dejarse pintar, media una relación sumamente estrecha. ¿Cómo no podrá ser pintado el que puede ser visto? Se preguntaba San Teodoro Estudita, ¿Cómo aquel que fue hecho a semejanza de los hombres no podrá ser pintado a semejanza de los hombres? Y el Damasceno, cuando el Hijo de Dios, tomando la forma de siervo, revistió el aspecto del hombre y se hizo semejante a los hombres, ¿qué impide que se haga su imagen? Y tal icono, pues, es proclamar la verdad del misterio de Cristo. Los iconoclastas, que negaban el icono, que rompían el icono, que quemaban el icono, porque no se puede representar lo divino, los iconoclastas son, dice San Teodoro Turita, parientes de los maniqueos y de Valentino, hereje de la antigüedad, que consideraban que Dios convivió con los hombres, pero como fantasía. Es decir, que Cristo no era un cuerpo real, más, era un fantasma, una fantasía. Porque los maniqueos entendían que la materia era mala y por tanto Cristo no tuvo materia, una apariencia, como una apariencia de hombre. Justamente nuestra fe católica, que nos enseña que es verdaderamente hombre, nos permite hacer iconos y condenar a aquellos que condenan la materia de Cristo con una apariencia de piedad. Solo estamos con el divino. Eso es volver al Antiguo Testamento en última instancia. Según un teólogo ruso, Uspensky, contemporáneo, el icono da testimonio de Cristo que dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Su afirmación responde no a la pregunta ¿qué es la verdad?, sino ¿quién es la verdad? La verdad es una persona y tiene su imagen. Por eso la Iglesia no solo habla de la verdad, sino que la muestra. Muestra la verdad. La muestra en el icono de Cristo. O sea, el icono de Cristo es una enseñanza del misterio del Verbo encarnado. Verdadero Dios, verdadero hombre. Si quitamos cualquiera de esas partes, se destruye el icono. A través de él, en alguna forma, Cristo se lo manifiesta, si bien en espejo, como decía San Pablo, en enigma, en espejo, como conviene al espesor de nuestro cuerpo, dice este teólogo ruso. En sus alegatos en favor de las imágenes, los iconódulos, que será esto, es lo contrario de los iconoclastas. El iconoclasta es el que rompe, clava, romper, y con el icono, no, porque rompía las imágenes, ¿no? Porque la superstición es esta adoración de la materia. Pues bien, en sus alegatos en favor de los de las imágenes, los iconódulos, es decir, los que veneraban las imágenes de un día en el sistema griego, veneraban. El iconódulo, pues, es el que venera la imagen, lo contrario, el iconoclasta, afirmaba que dejarse ver de Cristo a través del icono, el dejarse pintar, era parte de la humillación del verbo, era parte de la kenosis, es decir, de la humillación, del anonadamiento del verbo. Dice San Nicéforo: por la abundancia de su benignidad para con los hombres, se humilló a sí mismo. Y en su anonadamiento se hizo visible y pintable para nosotros. En su anonadamiento. Porque se anonadó, se hizo visible. Porque se anonadó, se hizo pintable. San Teodoro Turita, por su parte, dice en uno de sus poemas: quien como Dios excede la visión de los querubines, vaciándose a sí mismo, toma la forma de siervo, gran prodigio, pues de algún modo se hace presente cuando es pintado. Es una idea que excede el tema de hoy, pero la idea de que en el icono hay cierta presencia de lo representado. No es simplemente un dibujo donde uno representa una naturaleza muerta, donde no está ahí un florero, no está presente ahí la planta o los platos o las comidas que pintamos, sino que de algún modo está presente. En cierta manera se semejante a un inferior a la Eucaristía, que a través de las especies eucarísticas sabemos que está Cristo verdadero, real y sustancial. Así entonces, el Constatio, que es un canto distinto de alabanza del triunfo de la ortodoxia, que se hizo cuando se vencieron los iconoclastas y se lo declaró herejes en el Concilio VII, que es el último concilio que reconoce la Iglesia de Oriente, los siete primeros concilios reconoce. Adelante, y por eso, luego la separación de Roma, de Trento, Vaticano I, etc. Digo, en el contacto, el himno que se hizo con motivo de la victoria sobre el iconoclasmo que negaba la validez del culto de a los ídolos, dice ese texto: el verbo inimitable del Padre se ha hecho limitable encarnándose en ti, Madre de Dios. Y aquí está la figura de la Virgen como inoviable para tratar el tema del icono. Si no existiera la Virgen, no habría iconos. Ella es la que permitió que se internalizara en su seno el verbo eterno y se hiciera imitado y por ende pintable en la madre del coro, el instrumento por el cual el invisible se hace visible, el inmenso se estrecha, el verbo se abrevia, como decíamos, no es otro que María, es ella quien dio la abreviación al verbo, lo dice admirablemente San Teodoro, si es limitado quien procede del Padre ilimitado, será por cierto limitado quien procede de una madre limitada. Cristo tiene las propiedades de uno y otro nacimiento, y así es ilimitado y limitado. Si la consustancialidad con su Padre es lo que lo hace ilimitado, la consustancialidad, que también es consustancial con la madre, lo vuelve limitado. Por eso Nuestra Señora se coloca así, en el nudo del gran misterio del Verbo encarnado, del misterio cristológico, constituyendo la respuesta viva a todo género de docetistas, docetistas era lo que creían que Cristo era una pura fantasía, imaginación, un cuerpo aparente, o los iconómacos. Si el Verbo tomó carne de la Virgen María, afirma San Teodoro, entonces nadie podrá negar el derecho de representarlo en imagen de manera semejante a nosotros. Y así como se dice que la Virgen destruyó todas las herejías, también destruyó la herejía iconoclasta, porque ella, al permitir esta irrupción, esta invasión de lo divino en lo humano, hizo posible la figuración de Cristo. Ese enamorado de la Virgen que es San Teodoro, se lo dice en forma de poema: da salud divinamente sin semen humano, de ti como de nuevo cielo brota la luz, gloria de los querubines, disipando la noche de los vetustos errores. Abarcas en tus brazos y llevas al icono, que con divina forma resplandece en tu imagen como Señor de todos e Hijo tuyo verdadero. Y dirigiéndose a los iconómacos, a estos herejes, le dice: Cristo ha de ser pintado, no os equivoquéis, falaces, no por cierto según la divinidad, sino según apareció en carne mortal, ya que debe ser conocido según una y otra naturaleza. Lo que tiene del Padre no puede ser pintado, lo que procede de la Madre puede serlo. Algo le faltaría si no pudiese ser pintado. Le faltaría lo humano, precisamente. Por algo María es llamada la Madre del Amor Hermoso, porque es la Madre de las imágenes, la que estrechando en sus entrañas al Hijo Eterno nos lo entregó en icono. La liturgia canta la gloria de aquel que no cabiendo en todo el mundo se encerró en el seno de María, de aquel que inimitable en el seno del Padre está ahora sentado, limitado en tu seno, oh purísima, revestido de tu aspecto. Como tantos iconos, el Hijo sentado en las rodillas de la Madre. Del seno del Padre al seno de María. Dos senos engendran. Seno del Padre al seno de María. Nada de extraño, pues, que los iconos de la Virgen que llevan en su seno a su divino Hijo, y son poquísimos los iconos marianos en que no está Jesús, sean a veces llamados iconos de la Encarnación. Bien, tras estas consideraciones se percibe con mayor claridad hasta qué punto los iconoclastas apuntaron al meollo del cristianismo, negando cuando se negaban a representar al Verbo encarnado. Aparentemente, los iconoclastas se presentaban como defendiendo la dignidad de Cristo y el misterio de la unión hipostática. Cristo es Dios hombre, afirmaban, y por tanto, quienes pretenden iconizarlo cometen una doble blasfemia. Primero, intentan representar la divinidad, que no es representable, y en segundo lugar, si lo que buscan es representar en el icono las dos naturalezas de Cristo, tiende a su confusión lo que es monofisismo, es decir, reconocer en Cristo una sola naturaleza, como si solo la humana, porque la representa, y no la divina. Monofisismo al revés, monofisismo clásico ha aceptado solo la divinidad de Cristo y no su humanidad. Aquí es un nuevo monofisismo que aceptaría solo la humanidad, por eso lo pinta como cualquier ser humano, pero elude el gran misterio de Cristo, la divinidad. Así que cuando los iconófilos, o sea, los amigos de los iconos, le respondían ingenuamente afirmando que lo que intentaban representar era tan solo la carne de Cristo, su su carne visible y palpable, ellos le replicaban diciendo que esa carne era humana y por tanto lo que ellos representaban era solo la humanidad de Cristo, su naturaleza humana, separándola de su divinidad. Y eso era nestorianismo, otra herejía de tiempos anteriores. El icono no es pues una imagen de la naturaleza divina, ni siquiera de la naturaleza humana. El icono es la imagen de una persona, el icono de Cristo, digo, es una imagen de la persona divina que se ha hecho carne, la cual, merced precisamente a su encarnación, que es verdadera y no aparente, se ha vuelto visible y por tanto representable por medios humanos. El icono, así como el retrato, no puede ser sino una imagen personal de la persona de Cristo, que es divina, aun cuando representado con ropaje humano. El icono, digamos, lo dice Damasceno, dice, la naturaleza no tiene existencia propia, sino que se muestra en las personas. Lo que pinta el iconógrafo es, en última instancia, la persona, lo divino y lo humano, o sea, el doble Cristo caerse, aún en el caso del retrato de un hombre cualquiera. El retrato no representa la naturaleza humana creada, sino a Pedro, a Juan, a quien soy así. Por eso hemos de dar vuelta al argumento y decir que son los iconómagos, los iconoclastas, quienes intentan disolver el misterio del verbo encarnado. San Teodoro Escudita lo afirmó así: la negación de la pintura implica la negación de la verdadera encarnación. La herejía iconoclasta es hija del monofisismo y por su intermedio del maniqueísmo, que veía que todo lo carnal era malo. Esta última herejía, que siempre parece rebrotar en la historia de la Iglesia, profesaba que hay dos principios, uno bueno, el otro malo, dos mundos en pugna, de un lado Dios y los espíritus, del otro el mal y los cuerpos. Había una lucha entre lo espiritual y lo corporal, lo malo era lo corporal. La doctrina católica de que la materia pudiera juntarse con la divinidad en la unidad de una persona, permaneciendo materia, resultaba del todo inadmisible para esta secta orgullosa, que solo creía en lo superior, en lo espiritual, y despreciaba todo lo material visible. En varias ocasiones señala el Damasceno el espíritu maniqueo que se confunde en el error iconoclasta. Allí, como más tarde, en la reforma protestante, que rechazó tanto la visibilidad de la Iglesia como el valor salvífico que vehicula la materia de los sacramentos, encontramos una análoga actitud de soberbia radical del hombre que quiere entenderse directamente con Dios sin pasar por la mediación de lo visible. Sin embargo, en realidad, y por una notable paradoja, la posición iconoclasta, tan aparentemente elitista, nosotros no tratamos con la materia, estamos con lo elevado, con lo espiritual, cerraba al hombre el camino hacia su elevación espiritual. Usted, este autor que cité ahora, recién, lo señala. Dice, el misterio de la encarnación divina incluye dos aspectos esenciales, contenido en la famosa fórmula patrística, la mismísima fórmula que hay que aprender de memoria, es muy fácil, muy breve. Dios se hace hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Eso es el misterio. El Dios que baja hasta nosotros, toma de la mano y no se lleva. Hacerse Dios no con el orgullo prometeico del demonio que invita a nuestros padres a ser como dioses, sino por la mitad, elevados por Dios, pero eso es el cristianismo. Si yo tengo que definir el cristianismo en dos palabras, Dios se hace hombre para que el hombre sea Dios, el divinice. Por una parte, Dios viene al mundo, participa en su historia, habita entre nosotros, y por otra parte, dicho advenimiento se ordena un fin, la theios, que decían los padres griegos, la deificación. Theios, theos significa Dios, no teología. Determinación, sis, en griego, significa movimiento, dinamismo. Entonces, theosis es el dinamismo hacia Dios, la divinización, el proceso de la vida espiritual, el proceso de la santificación, lo llamaban theosis. Bien. Así que entonces, esa deificación del hombre es el fin, ¿no?, del icono, y a través de ello, la transfiguración de toda la creación. Y llevar a cabo este proyecto de elevar por lo material a lo espiritual, por lo humano a lo divino, el hombre, esta es la misión esencial de Dios. Pues bien, el iconoclasta, tanto por su doctrina como por su manera de comportarse, minaba las bases mismas de la de la visión salvífica de la Iglesia. Al condenar la legitimidad de la imagen del Verbo encarnado, negaba por extensión la santificación de la materia en general, de la materia, y en última instancia la posibilidad misma de la santificación, de la deificación del hombre. Dicho de otro modo, rehusando las consecuencias de la encarnación, la santificación del mundo material y visible, el iconoclasmo ponía en tela de juicio todo el orden de la salvación. La encarnación del Verbo perdía así su sentido. Pensáis destruir de esta manera la razón de toda la encarnación, les arguía San Nicéforo. El que piensa como tú, decía San Jorge de Chipre en discusión con un obispo iconoclasta, blasfema contra el Hijo de Dios y no confiesa su economía cumplida en la carne. Sin imagen, el cristianismo se convertía en una teoría abstracta, desencarnada, desinteresada del orden temporal también. Porque si a mí no me interesa el cuerpo de Cristo, tampoco me interesa que el Evangelio impregne el orden temporal, porque es temporal, no sirve para nada el orden temporal. Por eso resulta comprensible que, de hecho, el iconoclasmo haya estado ligado a una laicización de la sociedad, a una desacralización generalizada de la Iglesia, sujeta al cargo del cesaropapismo, que defendieron a los iconoclastas, los emperadores de Bizancio, algunos de ellos, convertidos en brazo armado de la iconoclastia, al tiempo que los templos saqueados se veían invadidos por imágenes profanas y el culto por música y poesía mundana. La desacralización de la Iglesia, no hay más el orden, digamos, temporal asumido por la sobrenatural. No deja de ser sugerente esta relación del icono con la cultura impregnada del Evangelio, que caracteriza lo que se llama la cristiandad. La cristiandad es la impregnación evangélica del orden temporal, la política, el arte, la cultura, la economía, el trabajo, todo el orden temporal. Es raro pensar la relación del icono con la cristiandad. Pareciera que no tiene nada que ver. Corroborando esta idea, observa el doquismo, controlado el teólogo ruso, que el Concilio de Calcedonia, al afirmar la unión de lo divino y de lo humano, sin confusión y sin separación, propició la misma unidad, sin confusión y sin separación, entre el elemento divino de la Iglesia y el elemento humano de la historia y la cultura, señalándose así cómo la vida social y cultural debe edificarse sobre el dogma cristiano. El orden natural significa, pues, el orden temporal y el orden espiritual unidos. Iglesia y Estado. La unía, no confundía, distinguía, pero unía, distinguir para unir. Primero distinguía, pero luego unía a la Iglesia y el Estado. La Iglesia representa lo sobrenatural, el Estado no natural, y así como en Cristo se une lo sobrenatural y lo natural, también se une la Iglesia y el Estado. Es decir, el orden del cristianismo y el orden temporal. Se hace cristiandad. Destruye el icono y la destruye. ¿Quién iba a imaginar una cosa así? Porque ella atentar contra la materia, evidentemente, parte del orden temporal. Así que el iconoclasmo implica un ataque frontal al misterio central del cristianismo. Si la existencia misma del icono se funda en la encarnación de la segunda persona de la Santa Trinidad, esta encarnación, a su vez, es afirmada y probada por la imagen. En otras palabras, el icono es una prenda de la realidad no ilusoria de la encarnación divina. Por eso, a los ojos de la Iglesia, la negación del icono de Cristo equivale a la negación de su encarnación, a la negación de toda la economía de nuestra salvación. Y por eso, al defender las imágenes sagradas contra sus enemigos, los iconoclastas, no era solamente su papel didáctico ni su papel estético lo que defendía la Iglesia, era la base misma de la fe católica, de la fe cristiana, la base misma. Ello explica la firmeza de los ortodoxos en la defensa del icono, su intransigencia y su aceptación de todos los sacrificios, muerte incluida, antes que destruir un icono. El otro de los iconoclastas se descargó materialmente sobre los iconos, pero últimamente en ellos tenían al mismo Cristo. Estaban viviendo a Cristo. Como dijo un patriarca, Germán II, no eran simplemente iconómacos. Esto es enemigo de las imágenes, sino cristómagos, enemigos de Cristo, adversarios de Cristo, y por eso atacaban las imágenes. San Nicéforo afirmaba que si les hubiera acontecido vivir en los tiempos de Cristo, cuando Jesús cometido. Más allá que ello le fue imposible por no haber sido sus contemporáneos, descargan ahora su ira contra la imagen de Cristo, al que no han conocido personalmente. En el mismo sentido escribía Damasceno que los iconoclastas se parecían a los antiguos fariseos que negaron que el Hijo de Dios había venido en carne. Estos nuevos fariseos se quieren vengar, no quieren venerar el advenimiento de Cristo en carne, ni a su madre inmaculada según la carne. Y por eso atacan a las imágenes de Cristo, de su madre humana y de los santos en general. Un autor anónimo de aquella época dice que así como antes Anás, Caifás y Pilatos exclamaron: no tenemos otro rey sino el César, y entregaron a Cristo para que fuese clavado en la cruz, así los iconómacos, por una razón semejante, ya que no pueden crucificar de nuevo al Salvador, vuelcan su malicia sobre las imágenes que muestran su carne, así como la carne de su madre. Una vez más, la pasión de María, firme al pie de la cruz, se une en el icono a la pasión de su Hijo. Nos ha quedado un relato del martirio de un icono, si bien no consta del todo su historicidad. Y aquí, en una ciudad de Veritus, situada entre Sirio y Sidón, había muchos judíos. Un cristiano adquirió una casa cerca de la sinagoga y pintó una imagen del Señor de cuerpo entero. Otra versión del mismo relato dice que había sido hecha por Nicodemo y de su muerte la había entregado a Gamaliel, este a Pablo, y así había llegado hasta su actual posesión. Bueno, una imagen de gran belleza. Habiéndose luego mudado a otro lugar, el Señor dejó olvidada la imagen en la casa. Y así lo quiso la providencia, por lo que va a suceder. El que había comprado la casa era un judío. Y al observar la imagen, fue a denunciarlo al príncipe de los sacerdotes y doctores de la ley. Acudieron estos y cuando la vieron, se enfurecieron. Así como nuestros padres se burlaron de él, dijeron, así también nosotros haremos otro tanto. Primero escupieron en el rostro, luego cada cual le dio una bofetada. Lo que nuestros padres hicieron a Jesús, nosotros lo hacemos al icono. Luego lo pusieron en tierra. Hemos oído que nuestros padres le clavaron las manos y los pies, le dieron vinagre y él, le pusieron una corona de espinas, le pegaron en la cabeza y le atravesaron con una lanza. Y todo esto lo repitieron con la imagen. Pero cuando le atravesaron con la lanza, dice la historia, salió sangre y agua. El relator se emociona. ¿Cuánta misericordia, Señor, mostraste por nosotros y por nuestra salvación? Tú que habiéndote hecho carne la Virgen María, en esa misma carne fuiste crucificado y ahora eres de nuevo crucificado en el icono. Los judíos dijeron, cuentan que la sangre y el agua antiguamente hicieron milagros, veamos si también los hacen ahora. Y llenaron varios frascos con lo que brotaba del icono crucificado. Cuando vieron que los paralíticos, ciegos y cojos recuperaban la salud, los príncipes y doctores creyeron finalmente en Cristo. Gloria a ti, Cristo, le dijeron, a que nuestros padres crucificaron y que también por nosotros fuiste crucificados en tu venerable e inmaculado icono. Acudieron entonces al obispo del lugar, que contaron lo sucedido y convirtieron la sinagoga en iglesia. Será o no cierto, pero la imagen queda clara. La continuidad es del Cristo que caminaba por Jerusalén y el icono de Cristo. Es una realidad que se continúa. Que no mataron a este lugar de Cristo. No, claro. De manera más realista, escribe el Damasceno, los sacerdotes de los judíos, por resolución del Sanedrín, resolvieron detener y matar al Salvador. Luego de haberlo detenido, lo clavaron en la cruz, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel en una esponja, puesta en un palo, y tomando una lanza le atravesaron su sacro costado. De nuevo, por una razón semejante, viendo nuestro enemigo el diablo que los cristianos eran amados de Dios, les insinuó un pensamiento perverso, a saber, que era idolatría, el culto de las venerables imágenes. Convocando entonces un concilio, los sacerdotes de los cristianos, a una con los augustos, los emperadores que detentaban indignamente los sectos del imperio, al consejo, planearon cosas vanas y nocivas contra la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de la crucifixión en la carne de Cristo que realizaron los judíos, condenaron la sagrada imagen, pisoteándola con sus malvados pies. Y así como los pérfidos judíos le dieron vinagre mezclado con hiel, así estos, mezclando agua con cal, para borrar, ¿no?, el icono, mezclando agua con cal y poniendo una esponja en un palo, rasparon y borraron el rostro de la imagen que se mostraba en su forma de carne. En lugar de la lanza que abrió el costado de Cristo, fuente de vida, tomando una espada, se llevaron robada la imagen de la iglesia y la echaron al olvido. Y cumplida la obra de los judíos, se entregaron ellos mismos al demonio. Oh calamidad, oh necedad, oh error de los cristianos, de los que parecen ser emperadores y pontífices cristianos. Ay de ti, que mezclas el linaje cristiano con los judíos. Bien, si que sea lo que fuera de esta historia, por tanto, no gusta señalar la continuidad entre la veneración de Cristo y del icono y el odio a Cristo y del icono. El odio al icono, que expresa el icono, es en última instancia odio a Cristo. Por eso, como le dije antes, hizo muy bien el padre Luca en dedicar un tomo sobre el verbo encarnado al iconoclasio, que parece que el tema no tiene nada que ver con el verbo encarnado, como él tiene muchísimo que ver. Pero hay que ser sagaz intelectualmente, teológicamente, para advertir este tema. Bien, vamos terminando. Ya hemos visto hasta qué punto el iconoclasmo menospreciaba la materia en aras de la espiritualidad y la trascendencia, como si no fuera posible llegar a lo espiritual por lo material, alcanzar a Dios por la materia, a ese Dios que precisamente se había hecho hombre, se había hecho materia. No sin razón, San Juan Damasceno, comentando un texto de San Basilio, decía que si queríamos unirnos a Dios solo con la mente, o sea, unirse con la divinidad, con Dios divino nomás, entonces era menester renunciar a todas las cosas materiales que hay en la iglesia. Está lleno de cosas materiales, las luces, dicen, el incienso, las oraciones vocales, los sacramentos mismos que se elaboran, confeccionan a partir de la materia, sea esta pan, sea vino o óleo, todas estas cosas constan de materia. Y concluía con sorna, con ironía, decía, quizá tú seas más sublime, le dice el iconoclasta, o sea, tú estás pensando en un místico Dios sin pasar por lo terrestre, quizá tú seas más sublime y estés lejos de la materia, quizá trasciendas el cuerpo, o no sientas el peso de la carne y desprecies todo aquello que cae bajo tu misma, con la vista. Yo espero, siendo hombre y revestido de un cuerpo, deseo estar con el cuerpo junto a aquellas cosas que son santas y mirarlas con los ojos. Tú que eres excelso, ten en cuenta mi humilde opinión. Mío, ¿cierto? Pero el soberbio no quiere ser como yo soy pobre hombre y permíteme que diga. El icono era como el símbolo del mundo de la materia a que Dios había recurrido para salvarnos. No en vano, el material empleado para la confección de los iconos está constituido con elementos tomados de los tres reinos, como saben, el vegetal, el mineral y el animal. Madera, agua, creta, fuego, tierra coloreada, etcétera, todos elementos naturales, sencillamente purificados y luego trabajados. Bueno, podemos decir que toda la naturaleza se le da voz, el iconógrafo le da voz a todo el mundo mineral, vegetal y animal, los tres mundos, ¿no?, para la alabanza, para asumir toda la materia del cuerpo de Cristo representado en el icono. El iconógrafo, al valerse de toda la naturaleza, de todos los dones naturales, da voz a esos elementos que no tienen voz, permitiéndoles así alabar a Dios y servir de escala para el ascenso a la contemplación de los espectáculos sobrenaturales, como definía un autor al icono, ¿no?, el medio para ascender a la contemplación de los espectáculos sobrenaturales. El iconoclasmo impugnaba esta visión, esta economía elegida por Dios y que practicaba la Iglesia por él fundada. Decía el Damasceno que el arte de la Iglesia debía hablar el mismo lenguaje de la encarnación y expresar con los elementos de la materia a aquel que se dignó habitar en la materia y obrar nuestra salvación a través de la materia. Frente a la objeción del iconómaco, de que prosternarse delante de una imagen era prosternarse ante la materia, la materia no responde ante esa materia, ante esa misma materia, y solo hay que prosternarse delante de Dios. La respuesta del Damasceno es un texto muy lindo, con el cual voy a terminar. Y no me quiero eximir de tomar para mí un texto sublime de este hombre tan extraordinario, el cantor de los iconos. Es un himno jubiloso a la materia, ¿eh? Un himno jubiloso a la materia. No es un comunista que escribe, es un santo padre. Dice así: vilipendia la materia, le dice el Económaco, y la declara vil. Los maniqueos hicieron lo mismo. Pero la Sagrada Escritura la proclama buena, porque dice: Dios vio lo que había hecho y todo era muy bueno. La luna, las estrellas, las plantas, vio, todo era muy bueno. Por tanto, la materia también es obra de Dios. Y yo la proclamo buena. Pero tú, si la declaras mala, debes confesar o que no viene de Dios, o que Dios es el autor del mal. Pues bien, escucha lo que dice la Santa Escritura de la materia, que tú miras como despreciable. Moisés habló a toda la asamblea de los hijos de Israel y dijo: he aquí lo que el Eterno ha ordenado, toma de lo que os pertenece una ofrenda para el Eterno. Todo hombre cuyo corazón esté bien dispuesto aportará una ofrenda al Eterno de oro, de plata y de bronce, telas teñidas de azul, madera de acacia, aceite para el candelabro, aromas para el óleo de unción y para el incienso aromático, piedras de ónix y otras piedras para el adorno del efod y el pectoral. Cuantos de entre vosotros sean hábiles, venid y realizad todo lo que el Eterno ha ordenado en el tabernáculo. En Éxodo 25, 1 y siguiente. O sea, todo lo material le pide a los judíos que lleven para honrar a Dios. Y sigue. Y aquí pues, que la materia es honrada, por despreciable que sea para vosotros. Y aquí un texto sublime: no adoro la materia, le dice el Económaco. Yo no adoro, yo católico, dice el Damasceno, no adoro la materia, pero adoro al autor de la materia, que por mí se hizo materia. Habitó en la materia y realizó mi salvación por la materia. Porque si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nadie ignora que la carne es materia y que ha sido creada. Yo venero pues y reverencio la materia mediante la cual se ha realizado mi salvación. La venero no como Dios, sino como llena de eficacia y de gracia divina. ¿No es acaso materia aquel afortunadísimo y fecundísimo leño de la cruz? ¿No es acaso materia el monte venerado y santo en lugar del Calvario? ¿No es acaso materia, piedra, madre y vital, monumento santo, la fuente de nuestra resurrección, es decir, la de Cristo? ¿Acaso no son materia la tinta y las hojas del libro de los evangelios? ¿No es acaso materia aquella mesa que nos da el pan de vida? ¿Acaso no son materia el oro y la plata con que se hacen las cruces, las patenas sagradas y los cálices? ¿No es acaso materia de lejos, más excelente que todo lo dicho hasta aquí? ¿No es materia el cuerpo y la sangre de mi Dios? Quita el culto y la adoración de todas estas cosas o acepta, según la tradición de la Iglesia, que las imágenes consagradas con el nombre de Dios y de sus amigos y por tanto divinas, fecundas por la gracia del Espíritu, sean veneradas. Muy sagaz se muestra Gramsci, que es el escritor comunista del mediados del siglo pasado, al decir que si bien es cierto que una de las dotes propias del marxismo es el materialismo, no hay que entender el materialismo como una negación de la materia en general, la mesa de materia, sino en el sentido de anti-espiritualismo. Y él sostenía que emplearía una pésima estrategia desde el punto de vista comunista quien se propusiera vencer a la Iglesia levantando la bandera del materialismo, ya que la Iglesia, decía, es más materialista de lo que muchos creen. Y decía bien, porque en modo alguno el cristianismo desvaloriza la materia, sino al contrario, se vale de ella para su gran empresa de la salvación de las almas. Aprecia el cuerpo al que considera templo del Espíritu Santo, afirma la resurrección de la carne y la consiguiente divinización del alma y la naturaleza humana. Bueno, eso es.